orillas de ese remanso, tengo mi cabañita. A orillas de ese remanso, tengo mi cabañita, de ventanita florida y de techo colorado. Qué linda es mi cabañita bajo el cielo despejado. De ventanita florida y de techo colorado. Qué linda es mi cabañita bajo el cielo despejado. A orillas de ese remanso tengo mi cabañita. A orillas de ese remanso tengo mi cabañita. Las flores ya se secaron y el techo se ha despintado. ¿Pa' qué quiero la cabaña si no te tengo a mi lado? Las flores ya se secaron y el techo se ha despintado. ¿Pa' qué quiero la cabaña si no te tengo a mi lado? La cabaña, el remanso, la invadió la soledad. La cabaña, el remanso, no tiene felicidad. La cabaña, el remanso, la invadió la soledad. La cabaña, el remanso, no tiene felicidad. A orillas de ese remanso tengo mi cabañita. A orillas de ese remanso tengo mi cabañita. Las flores ya se secaron y el techo se ha despintado. ¿Pa' qué quiero la cabaña si no te tengo a mi lado? Las flores ya se secaron y el techo se ha despintado. ¿Pa' qué quiero la cabaña si no te tengo a mi lado? La cabaña del